Globe 2081, matrix number GLR-124, Chaparrita, Los Cruceños con el conjunto Globe. Te amo, no más te traigo presente. No se me pueden borrar tus pasiones un momento. Chaparrita, yo te traigo en mi triste pensamiento. Chaparrita, por tu amor, yo soy firme hasta el morir. Dios nos ha de conceder el intento que yo traigo. Y nos ha de defender de las manos de un cobarde. Chaparrita, yo te cumplo de veras, aunque sea tarde. Chaparrita, por tu amor, yo soy firme hasta el morir. Ha de conceder el intento que yo traigo y nos ha de defender de las manos de un cobarde. Chaparrita, yo te cumplo de veras, aunque sea tarde. Chaparrita, por tu amor, yo soy fiel.